Bueno, es una demostración de la fortaleza que tiene el pampeano cuando se suma a una lucha que es de los intereses de todos. Este reclamo es justo, es necesario, y ante la necesidad que tenemos, la apuesta es fuerte, y espero que salga bien. De tal manera que tengamos presencia de forma permanente en todo este tipo de actos y de realizar gestiones y acciones que reflejen, digamos, que la Pampa está preocupada, que los pampeanos están concientizados y que queremos concientizar y visibilizar esta problemática al resto del país. Me parece muy bien, es acompañar a nuestro jefe, nuestro intendente, en la movilización. Yo ya estuve en la movilización en Santa Rosa, que se hizo en el autódromo. Así que bueno, es una forma de acompañar y pedir por algo que es positivo. Hay muchas obras para realizar, muchas cosas lindas. Lo veo bien. Apoyando un reclamo justo y sobre todo, justamente venía pensando en el viaje, la decisión tomada por el gobernador de hacer un reclamo real y activo, entonces creo que por eso el apoyo de todos los pampeanos. Todos con la esperanza de que algún día, no muy lejano, podamos recuperar el relato. Que en este último año, los vecinos, ¿cierto?, toda la provincia de La Pampa ha tomado conciencia de lo que son los ríos que los pertenecen, que están tan olvidados y que ahora los estamos reclamando en este tiempo. Y bueno, estamos todos acompañando, ¿no es cierto?, en esta crucijada que ha tomado el señor gobernador, Carlos Berna, pero creo que todos los pampeanos están haciendo un esfuerzo para recuperar lo que es nuestro. Que hoy la provincia de La Pampa, todas juntas, se unen en este punto, es más que importante, y también el gobernador, los funcionarios, distintos ministerios, las asociaciones, la Universidad de La Pampa, distintas organizaciones sociales que hoy se acercaron hasta acá, así que bueno, muy contentos y bueno, una vez más haciendo reclamo y acompañando también el reclamo del gobernador en Buenos Aires.